tres copas que me tomé. Anda mujer, abre la puerta, que esta es mi casa y quiero entrar. ¿Qué estás pensando? Que hubo mujeres, verás que equivocada estás. No me quería ya regresar, no me dejaban ya regresar. Ahí aguantando a los amigos, tú ya lo sabes. Yo me quería ya regresar, no me dejaban ya regresar. Ahí aguantando a los amigos, tú ya lo sabes. O me abres la puerta de una vez, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te pasa. O qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te sientes. Que los vecinos sí me comprenden. O me abres la puerta de una vez, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te pasa. O qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te sientes. El presidente, anda, ábreme. Que me tomé. Anda mujer, abre la puerta, que esta es mi casa y quiero entrar. Si estás pensando que hubo mujeres, verás que equivocada estás. Yo me quería ya regresar, no me dejaban ya regresar. Ahí aguantando a los amigos, tú ya lo sabes. Yo me quería ya regresar, no me dejaban ya regresar. Ahí aguantando a los amigos, tú ya lo sabes. O me abres la puerta de una vez, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te pasa. O qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te sientes.